Hay radios que son del Estado. Hay radios que son una empresa. Hay radios que son de una persona. Y hay radios comunitarias. Radio Kermés no tiene dueños ni dueñas. Radio Kermés es de todos y todas. Kermés. 106.1. La radio del pueblo. Coger en castellano, poesía en español. ¿Para qué sirve el arte? Famosa pregunta pelotudísima. ¿Para qué sirve el arte? Te lo voy a decir. El arte sirve para que funcione todo lo otro. Para eso sirve el arte. Sencillamente. Comenzaba yo a entender o a pensar que la música podía o debía o yo quería que me llevara por caminos más, no sé, como más hacia el lado de que la música también tiene que ir a acompañar los procesos de crecimiento social. Por eso insisto en que a mí lo que me desespera de la idiotización de la música o de la banalización es que justamente colaboran con lo opuesto. Colaboran con la ignorancia. Y yo entiendo que los que podemos tener una herramienta de conocimiento tenemos que ponerla a la disposición de todos, así como cuando cultivas y logras una fruta muy buena y que no está contaminada y que tú como campesino necesitas que eso lo vea la gente, que lo conozca, que lo coma, que le guste, que le haga bien. Coger en castellano. Me impacta la gente, los artistas, entre comillas, que no quieren, no quieren tomar una posición política. Yo sí la tomo y siento que hay que tomarla. Y que los que dicen que no la toman están colaborando con el otro bando. Eso hay que, por más que le rasquen, es así, ¿no? Pero ellos piensan que no tomar una posición es no estar ni con este ni con este. No, sí están con alguien. Coger en castellano.

cuentas no te dan. El amor puede estar detrás y no te va a convenir, pero lo vas a seguir igual. Que la magia entre tus momentos deja de lado tus pensamientos. El amor no es racional. Noches de miércoles, bienvenidos a Coger en Castellano. Estamos con Bianquina Guadalupe Bustos, el cordobés es Martín Rodríguez, Miguel Lel, haciendo este programa. Miércoles 5 de junio, son las 22:20 de la noche. Estamos haciendo un programa degenerado en el día de hoy, porque le vamos a dar manija a la fiesta organizada por los compañeros de acá de la radio, la fiesta degenerada. La fiesta degenerados que se festeja justamente un año de la realización del programa desde Generados, un programa por fuera del closet. Así que vamos a pasar Bife, todos los temas van a ser de Bife y vamos a escuchar poemas y habrá algo de película. Habrá algo de película quizás, ya llegaremos sobre el final y explicaremos un poco qué películas sobre este capítulo número 8 titulado Hablo por mi diferencia. Escuchamos en la presentación a Liliana Felipe, la voz de Liliana Felipe en una entrevista. Escuchamos un poema recitado en la propia voz de Susy Shock. El poema se llama Madres y Abuelas Trabas. Y finalmente escuchamos ahí también en una entrevista al chileno Pedro Lemebel, también hablando un poco del mercado, del neoliberalismo y demás. Los invitamos entonces a la fiesta de generados este sábado 8 de julio a las 23 horas en Malabariarte. Después vamos a contar también qué otras cosas hay y demás en la fiesta, qué va a haber. Sí, sí, sí. Por el momento, ¿conocen a Bife o no? Ante la duda, decidimos decirle quiénes son. Le vamos a dar manija. manija, todos temas de Bife. Pueden buscar, pueden googlear y aparece la página oficial de Bife. Y en su biografía dice lo siguiente, dice, somos Bife. ¿Qué es Bife? Difícil saberlo. Ver para creer. Nos aproximaremos a definirlo como un dúo musical, una pareja antirromántica, un casamiento en vivo, una fiesta de cumbia, una esquina de arrabal y cresta punks. Ivana Colonna, Olsen y Diego Fantin son músicos y poetas, sus cumbias, tangos y demás canciones cuestionan la normatividad en el amor, el deseo y los vínculos, en tono mordaz, punzante y bien argento. Bife es todo lo que se puede ser entre Leo Maslay, Liliana Felipe, Susy Shock, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, explica cómo se conoció, cómo se conocieron Ivana y Diego. Y bueno, tiene los discos, tiene también los links de YouTube, si quieren escuchar y ampliar, además de lo que vamos a poner en el programa. Así que vamos a escuchar tangos, milongas, cumbias, de todo un poco. Etcétera. A continuación, Bianquina nos va a leer un poema también de Susy Shock, que se llama Milonga Queer. Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Cuando me pusiste nombre, me condenaste a ser vos. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Una pluma no hace a un ganso. Yo solo quiero ser yo. Milonga queer, soy lo que soy. Si te gusta, bien. Y si no, no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es raro o no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es rara o no. Pero lo más sorprendente es que creas que la rara soy yo. Después sacaste una ley que me discrimina a mí. Después sacaste una ley que me legitima a mí. A mí no me des permiso, porque no te lo pedí. Milonga queer, soy lo que soy. Si te gusta, bien, y si no, no. Vos y yo somos distintas. Somos distintas las dos. Pero crees que solamente la diferente soy yo. Te da pánico el espejo cuando mirás lo que soy. ¿Qué, me tenés miedo a mí? ¿O te tenés miedo a vos? Milonga queer, soy lo que soy. Si te gusta, bien. Y si no, no. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Si me gustaste mucho, tanto, mucho, tanto. Brillabas como pega el sol en un mar con olas. Puro encanto, tanto. La gente te miraba andar y te redeseaba. Y vos andabas por ahí también buscando. ya más de 2 años que nos conocemos. Damos besos buenos y no me canso de mirar cómo te desean. Y siento que eso es bueno. Me gusta ver cómo te brillan los ojos cuando alguien te gusta. Siempre siento que es la primera vez que te veo. Oh, oh. Y no tengo miedo de perderte, porque la verdad es que no te tengo. Si vivimos juntos y te quiero, cada día todo está por verse. La verdad es que yo te quiero así. Vida. No cabe en una caja como no se puede guardar una ola del mar. Y cuando besan otros labios, mis labios besan con el corazón. Y siempre cuando vuelve a vos está todo entero y mejor. Me encanta cómo nos contamos todos los deseos y las fantasías. Yo no quiero tener con vos menos cercanía que con mis amigas. Si vamos a andar por el mundo jugando a algo, vamos a intentarlo. No se me ocurre nada más lindo que andar por ahí con vos cantando. Y no tengo miedo de perderte, porque la verdad es que no te tengo. Si vivimos juntos y te quiero, cada día todo está por verse. La verdad es que yo te quiero así. Todos los días son últimos días. Día tras día mueres, te arrebatan un pedazo de diente, se abre un surco en tu piel, cesa un amigo en su función de espejo, de espejismo, de bastón o de bálsamo. Siempre, todos los días son el último día. Todos los días pierdes alguna cosa que quisiste mucho. Un reloj, un paraguas, un anillo, una fotografía de hace mucho tiempo, un garabato viejo, alguna lentejuela del antiguo, fulgente disfraz de la esperanza fugitiva como todo horizonte. Todos los días vamos despidiéndonos. Todos los días debes prepararte para decir adiós. Todos los días debes prepararte para escuchar un basta. Basta. Todos los días son el único, el último, el ultimísimo día de tus días. Todos los días agonizas, todos los días creces, te maduran para la muerte plena y con candado. Todos los días tienen sabor a despedida, huelen a muro de ruido y huyen sombras de sombras desatadas por un viento feroz que nunca cesa. Cada día despiertas, peregrino, viajante, huésped de la vigilia pensativa, hombre que anda de paso por el mundo, turista de la vida, pasajero de un tren que nunca cesa, con boleto de ida solamente o linchera fantasma. Todos los días tienes preparada la valija del viaje interminable, porque en cualquier momento puede ser la partida, el hasta nunca sin posible regreso. Todos los días alguien se nos va sin aviso, envuelto en el silencio de sus culpas, sus miedos o sus mañas. Todos los días, desde que naciste, alguien te está velando. Todos los días tienes la medida justa del ataúd. Todos los días tienes espacio preferente en un cortejo que avanza indetenible hacia tu propia tumba. Todos los días alguien te tiene preparado el acto memorable, las exequias. Todos los días alguien prolijamente labra tu acta de defunción. Todos los días alguien se prepara para ser tu heredero, tu acreedor, tu buitre. Todos los días alguien lustra una cruz de plomo para estampar con garra decisiva sobre tu necrológica. Y sin embargo, insistes todavía. Y sin embargo, insistes, pese a todo, en no querer ser tú. Thank you.

mamacita, todo el tiempo en el amor. Acertijo. Aquelarre. Telas. Que esto que el otro. Y bife. Si sos Desgeneradex, ya sabés la respuesta. Fiesta. Fiesta. Fiesta. En sábado 8 de julio a las 23 horas en Malavariarte, fiesta Desgeneradex con la presentación de Aquelarre. Telas. Que esto que el otro. Y bife. Yo me enamoré de mi gato. Gato. Fiesta. Fiesta. Porque Desgeneradex, el programa sin género de Radio Kermés, cumple un año y lo festejamos con vos. No te quedes afuera. Las entradas anticipadas, 130 pesos. En puerta, 150. Si ya querés la tuya, pasa por El Altillo Almacén Naturista, Avenida San Martín Oeste 512. O por Bar Bartolos, Pico 710. Y el sábado, 8 de julio, nos encontramos a las 23 en Avenida de Circunvalación Santiago Marzo 471, Casi Brasil. Fiesta Kermés Desgeneradex. Y él no dice nada porque es un gato. Licores Ojo de Agua. Licor artesanal con identidad regional. En Santa Rosa encontrarnos en locales especializados y también en nuestra fábrica ubicada en Pampa, esquina Victoria. Licores Ojo de Agua. Ojo de Agua también está en Facebook. Coger en castellano, saciando el deseo poético. ¿Y qué mierda me va a decir la psicóloga? Si guarda su miseria bajo el sobrepeso de su vientre. Atacada por la angustia de verse reflejada en mis demonios. ¿Cómo podría decirle toda la verdad sin que se proyecte en mí? Como un espejo de la mujer que en realidad es ella. ¿Cómo decirle que respeto sus ideas, que aprecio su esfuerzo por ajustarme a este rompecabezas, que es inútil, que soy pieza de otro juego de mesa? ¿Cómo decirle que tiene razón? Que su diagnóstico es perfecto. Soy ajena. No pertenezco a nada. Nunca he podido. Las multitudes son cardumen, sumido en inercia, inadaptada. No sé obedecer. No sé callar, no sé evadirme, soy antisocial, me aparto de las eufóricas y fanáticas masas, propensas a la ceguera, dispuestas al mute, adheridas al protector de pantalla. ¿Cómo le digo que no valoro lo que todos persiguen? ¿Cómo decirle que soy real? ¿Cómo le digo que para mí el dinero no es la medida de nada, de nadie? ¿Cómo decirle que soy cínica? Que acepto ser contradictoria igual que el resto. Solo que la mentira me cansa y las máscaras me gustan nada más para los días de carnaval. me gustas cuando callas porque estás como ausente. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Hacen drama por nada, princesitas moderadas, a esas sí que se las quiere. Princesitas moderadas, a esas sí que se las quiere. Castigarlas no es necesario, ni ubicarlas porque solas son buenas, no hinchan las bolas y se ahorran el calvario. Son buenas, no hinchan las bolas y se ahorran el calvario. Eso es ser inteligente, no andar jodiendo a la gente con pavadas y hay que ver. No andar jodiendo a la gente con pavadas y hay que ver. Cómo se ha puesto de moda defender lo indefendible. La mujer es muy sensible, por nada se llora toda. La mujer es muy sensible, por nada se llora toda. Y ahora hay tanto afeminado chamullando boludeces, que ya al final uno a veces, porque lo tienen cansado, llega a pensar sin querer que esto va a terminar mal. Se los va a tratar igual. ¿Qué se trata a una mujer? De revelación perpleja. Nunca escuché a nadie decir mi nombre. ¿Será porque mis dedos resplandecen de forma áurica cuando se aproxima un hombre, o porque con las mujeres soy justamente una máquina? Mi nombre es máquina fémina, mi nombre es Lesbos Machine, pero no he cambiado ni una pizca en la peineta de alambres anteriores, ni actualizado las venas de aquel vestido marrón del día que resurgí de los campos féminos que concentran abolición reprimida. Mi nombre es máquina fémina, pero solo respondo al manoseo excesivo. Los vestidos de mi padre encajan en la pantalla como una dentadura. Rechina hacia el encaje. Proyección inaguantable, sus mangas de agua. En mi rincón se hacen pedacitos las vértebras de la oscuridad. Compruebo que la nieve era la caspa de un gigante ya muerto y las inmensas rocas sus taburetes. Si diera crédito al supuesto de que los paraguas que se incendian originalmente eran mondadientes de gigantes que se sentaban en las rocas, seguramente, ya internado, volverían a internarme. Habrá un fleje en la veta del destiempo, un arreglo de voz en la interjección, un camino de pelado pastito, un pastito, una clave sin asterisco. Se avecinan las novosidades. Primera hipótesis de trabajo, analizar la reacción homoerótisis ante la parodia. Despertar y ser mujer es el deseo que deseo siempre. Que sos de los que piensan que a las pibas nos calienta, que nos chifles en la calle, que nos digas al oído porquerías sin sentido y te crees un regalán. Porque te pasas de vivo, de ingenioso y creativo, chamullando por lo bajo tu amenaza de cobarde. Sos un gil haciendo alarde de impotencia y nada más. Macho, tonto, en tu afán masturbatorio molestas con tus piropos. Te vas a quedar muy solo y haces fea la ciudad. Sabelo. Te mato si me tocas. Porque vos con tus amigos te sentís muy protegido cuando andás gritando cosas y está novio que se gustan entre ustedes cuando insultan a una piba por atrás. Porque sos de pelo en pecho, te crees con el derecho de contarnos la miseria de tus gustos reprimidos con violencia por el tipo de vergüenza a los demás. Macho, tonto. En tu afán masturbatorio molestas con tus piropos. Te vas a quedar muy solo y haces fea la ciudad. Saber. Te mato si me tocas. Obrero, taxista, chupio, gobernador o presidente. Sopa, testigo, chabón. Coger en castellano, saciando el deseo poético. Bueno, nos estamos yendo, estamos terminando el capítulo 8 de Coger en castellano. Hoy el capítulo hoy se llama Hablo por mi diferencia. Estamos desde Radio Kermés, en radiokermés.com, en el FM 106.1. Nos pueden encontrar en la página web www.radiokermés.com. Sí, no le agregué más cosas. Después de que Miguel leyó el poema de Pedro Lemebel, lo continuó un tema musical de Bife titulado Mamacita. Luego leí un poema de Mónica Gameros, Caso Perdido. Lo continuó un tema musical titulado Chacarera Igualista. Y hace un ratito nomás Miguel leyó el poema de Manuel Barrios, Postales de Revelación Perpleja. Y otro tema de Bife, El Piropo. Si se quieren seguir manejando con Bife, lo pueden escuchar. Están los discos ahí en YouTube. Creo que son 3 discos. Y les repetimos la invitación para este sábado 8 de julio a las 23 horas en Malagariarte. La fiesta que organizaron las compañeras de acá de Generades, el programa que hacen los lunes a las 22. Va a estar Bife, va a estar... Ahora tengo la lista. Muy bien. Va a estar Mujer Salvaje, la banda Que Esto Que El Otro y la murga Aquelarre. Va a haber para comer seguramente, va a haber para vender ahí alguna que otra cosa. Va a haber para tomar a precios populares, aparentemente, por lo que dijeron. Y bueno, los esperamos, ahí también vamos a estar. Y los invitamos a la fiesta de Generades. Si quieren, pueden escucharnos nuevamente este capítulo 8 el día sábado, después de la Kermés de los Sábados. ¿Nos vamos? Nos con fuimos. Un temita de Bife, no podía ser de otra manera. Alguno que vaya bien para arriba. Ahí va. Nos adiós. Vemos miércoles que viene. Chao. Como frota su cola entre mis piernas. Cuando le toco donde más le gusta, me mira de una forma que me asusta. Y así nos damos besos que pinchan de pasión. Yo me enamoré de mi gato, gato. Cuando pone su cuerpo encima de mi cuerpo, oh, oh. Cuando patea de placer me puede, cuando ronronea a mí me excede, y puede que pasemos horas en la cama. Oh sí, haciendo el amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Haciendo el amor. We'll be right back.